Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Y todos, bienvenidos. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Buen día. Amigas, amigos, muy buenos días en donde quiera que ustedes se encuentren en este momento, sea en México, en Chile, en Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, México. Toda la gente en España también que nos están escuchando. A Diana, un abrazo, como siempre conectada, la gente de Animal Libera. Bueno, hoy estamos conversando sobre un tema súper especial relacionado con el arte en la promoción de derechos. Y tenemos un invitado muy querido, muy apreciado por nosotros, quien ha tenido una participación muy activa en una de las obras que, recientes, digamos, y que está teniendo como gran pegue, gran acogida. Se está escuchando bastante, está conversando sin haber hecho como una promoción mayor, prácticamente sin recursos. Tenemos una canción que está pegando fuerte, tiene muchas visitas. Hoy mismo la vamos a compartir en un momento para que se vayan familiarizando con ella. Se trata de Pachamama Govinda, del grupo que conforma el Pacto Mundial Consciente en Ecuador, y allí está nuestra compañera también, la Silvana Ramírez, que le estamos esperando también para que llegue y nos comente un poquito sobre su proyecto de Pachamama Govinda y su tema Pachamama Madre Tierra. Pero aquí al lado de nosotros tenemos a alguien muy especial. Es un músico bastante relevante en nuestro país y toda la gente lo conoce. Él es Pablo Santamaría, nuestro gran querido compañero y pues Santa amigo. Cruz. Pablo Santa Cruz. Ya tan conocido. Ya no ha sido tan conocido, no me equivoqué. Y pues bueno, Pablito está acá justamente con su proyecto, obviamente ahora de Santa Sónico también. Y bueno, él es un músico muy influyente, lo reconocemos todas las personas en el ámbito musical. Él hace proyectos como para Crux Encarnac, estuvo con la gente de Crux Encarnac, y también pues ahora con este proyecto de Santa Sónico y hablando un poquito de la naturaleza. Cuéntanos, Pablito, ¿cómo está tu proyecto? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa. Pues, y bueno, buenos días con toda la gente. La verdad, muy contento de haber podido ser el productor de esta hermosa canción que tiene un mensaje muy lindo, pues muy profundo, que viene bien justo en este tiempo en donde mucho se necesita elevar la conciencia acerca de nuestra madre tierra, de cuidar nuestros recursos, de cuidar a nuestra casa, a nuestra madre, ¿no? Pues te cuento, yo vengo siendo productor desde hace algunos años de mis proyectos y de diferentes artistas. Tengo un estudio de grabación y producción musical que es el que se llama Santa Sónico, y que de alguna manera pues también me permite colaborar como artista con otros proyectos como este proyecto de Pachamama. Así que pues ha sido muy muy placentero para mí el haber puesto pues dirección en cuanto a lo musical para que esta idea se concrete. Bueno, sí, antes de continuar me gustaría mucho presentar esta canción, que la vean, que la escuchen y que la puedan también compartir. Está en YouTube, se llama Pachamama Madre Tierra y pues ahí a disfrutarla, ¿no? A gozar de ella, sí, escucharla, sí, es con atención. Madre Govinda, okay.

y pues de ahí armamos con, pues ahí con, como te digo, con samples, un poco con libres de derechos de autor, ahí armando pues con teclados virtuales y cositas en la computadora, más del violín en vivo, salió este primer demo, en donde solamente están participando los tres, bueno, conmigo somos cuatro, que soy el que le estoy poniendo toda la parte tecnológica y los sonidos de sintetizados. Pero cuando ya finalmente les gustó y vieron que podía tener este más potencial esta canción, y teníamos como más presupuesto y más tiempo para hacer una producción que sea, que pueda involucrar una campaña mundial, que es de lo que se es, está queriendo hacer con esto del Pacto Mundial Consciente, a través de pues, todas las filiales de puedo decirlo, o sea, claro, claro que sí, de los templos Krishnas, o sea, claro, en el que son de los cuales algunos de los músicos que han grabado son parte. Entonces esto es una filial mundial y pueden, y la idea es que esto sea una campaña que llegue a todos los países en donde ellos tienen sedes. Entonces decidimos pues que íbamos a hacer una producción con todas las de ley para que pueda tener este alcance. Ya después con este demo pues lo fuimos otra vez, una vez que tienes tú el demo, sigues trabajando encima de este demo, pero quitando partes, reemplazando otras, editando otras, cortando, estirando, bueno, esta parte de aquí la pongo acá, es así como una especie de rompecabezas. Ajá, claro, y hay una parte hermosa también donde intervienen otros artistas. Entonces, como es el caso de Pablo Ochoa. Por ejemplo, Ochoa, Pablo Ochoa vino y me dijeron, Pablo Ochoa quiere colaborar, él viene, es muy amigo nuestro, también tiene esta pues esta inclinación de esta visión de cuidar la naturaleza y todo eso, y le interesaría participar. Entonces vino y dije, bueno, un saxofón, veamos qué podemos hacer. Entonces, claro, si voy a grabar un saxofón, pues puedo, además de lo que escucharon, que es mucha letra, por ejemplo, estamos hablando, es mucho el mensaje, y es maravilloso el mensaje, pero dentro de una canción tienes que tener unos respiros armónicos, que se llaman. Entonces yo tengo un saxofón, pues voy a hacer una melodía en que vaya apareciendo cada vez que se vayan armando partes, ¿no? O sea, en la canción ya armada, que ya después la vamos a escuchar para que vean la diferencia. Pues claro, entra la melodía del saxofón, después se va armonizando, después entra el coro, la estrofa, y cuando sale, pues otra vez entra esa melodía. Hay incluso una improvisación de él al final. Es muy pues vino a colaborar muchísimo el trabajo de Pablo. Pablo, a quien le mandamos un abrazo, sí, inmenso, un saludo, un muy excelente cordial músico, y pues ahí en una sesión lo fuimos armando súper bien, súper interesante lo que hicimos. Grabamos también percusión en vivo, era también importante darle esa parte orgánica, no solamente hay los loops sintetizados de la batería. ¿Hay percusión, una parte de guitarra también? Sí, también hay una guitarra acústica, no me acuerdo el nombre de quién lo grabó, sí, creo. Un argentino. También vino, sí, grabó una parte. También otro guitarrista, también hubo otro que tampoco me recuerdo el nombre, que bueno, justamente en el disco ahí está los créditos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, Silvana ha sido muy cuidadosa con y eso, y ha puesto los nombres de Mridanga. Es un instrumento pues muy autóctono hindú, que se usa en rituales, es ceremonial, y eso pues sí, mezclar eso con la parte tecnológica, sí, pues está, le da una, pues es un ritmo hipnótico, ya hoy escuchando el instrumento que siempre está ahí, como dicen ellos, pues haciendo rezos, haciendo mantras mientras se va tocando. Todo eso está ya en el producto definitivo, que es claro, de Madre Tierra, que lo ponen... Gopal, que es justo claro, el que está tocando exacto, la Sundar. Ganga, ¿no? Claro, y eso les quería comentar también, de hecho acá nosotros como, bueno, como músicos conscientes o pertenecientes a la parte de Pacto Mundial Consciente, este video ya se estrenó en nuestro portal de Pacto Mundial Consciente Ecuador también, y lo vamos a estar transmitiendo en esta semana, justamente estoy concordando con gente en Santiago de Chile, amigos, para poderlo subir a nuestra plataforma de Car Records Bandcamp, que es la plataforma más grande de todo el proyecto de Pacto Mundial Consciente en el mundo. Bueno, ya apareció también en Brinda News. Claro, ya apareció en Brinda News también, que es un portal justamente de noticias de la familia Brinda en todo el mundo, y pues es bastante bonito porque es uno de los videos más profesionales, de hecho, considero, y por el material que he visto, entre Colombia, Ecuador y Chile, estamos con los videos más profesionales y los demás más profesionales, pues, de música consciente. Una de las cosas, la presencia allí del trabajo, ¿no? Del esfuerzo y de la preocupación, lo vemos, es como un perfeccionista, de Pablo Santa Cruz. Él ha sido como también el artífice de esta joya, pues ha ido acomodando, ha ido acoplando todo esto hasta tener este magnífico producto final. Sí, bueno, tuve la oportunidad o la libertad de hacer mucho ahí, ¿no? De poner arreglos, de poner partes, de también componer melodías. Ahí es por eso que me han permitido también compartir la autoría de la música, ¿no? Porque la letra maravillosa es desde Silvana y de Virchandra. Uh-huh. Pero he podido colaborar de esa manera, además de lo que viene siendo la producción en sí, todo lo que es el trabajo de preproducción, grabación, postproducción, mezcla, todo eso pues lo realicé en mi estudio, por eso el estudio se llama Santasónico como tal, y de alguna manera me permite pues jugar como artista, de no solo hacer de productor, de decir, bueno, lo que ustedes quieran lo hago, sino de yo también proponer, porque claro, a veces vienen los artistas y dicen, quiero exactamente esto, y uno, bueno, yo te lo hago. Pero el rol de un productor musical también es el de proponer, es el de tener la visión. A ver, ¿para qué quieres esto? Ah, porque me gusta. No, pero esto tiene que tener, pues, si vas a jugar para ir en las ligas, en las grandes ligas, en sonar en radio, en estar ahí en el pautaje de poniéndose junto a otros artistas que están sonando en la actualidad, pues tienes que tener una propuesta, tienes que tener un concepto, tienes que tener un sonido. No se puede nomás sonar así, así sea muy linda la canción, así sea muy lindo el mensaje, pues no se puede quedar atrás de la corriente como tal, porque esta va cambiando, va mutando, y por más que sea una canción hermosa, lindísima, que yo produzca, y si suena hace una canción de hace 30 años atrás, pues no le va a cachar nadie, y van a... Y a lo menos las nuevas generaciones van a decir eso, ay papá, ya está escuchando sus viejitos y juntitos, ¿no? O sea, hay que... Eso, entonces por eso, pues fue para mí muy interesante también haber puesto todo el concepto, las ideas, los arreglos. Y ya que mencionabas también video, pues hay que mencionar el trabajo de Javier Jácome, que Javier, es... Pues, ¿quién es? Wow. Javier Jácome, ¿quién? ¿Sí lo conoces? Sí, sí. Claro, que bueno, igual Silvana está preguntándome que quién podrá hacerlo, quién se interesará. Bueno, yo pues como he venido trabajando con algunas bandas y proyectos, pues conozco a alguna gente y decía, bueno, tienes estas opciones, pero también hay que ver que este es una especie también de... Es un trabajo, es un servicio, no es del negocio, así que vamos, porque si es un negocio, pues puedo contratar a la mejor productora y pagarle $100,000 y hacerlo en Miami, claro, como hacían los músicos pelucones. O sea, como si es que tienes mucho dinero lo puedes hacer, pero si es que no, también es necesario ver quién puede aportar, quién de alguna manera puede contribuir, y en eso pues Javier fue la persona más óptima, el perfil indicado, que le gustó, colaboró. Y también puso mucho de sí y de sus recursos para que esto también pueda salir adelante, y como ven... Pues algo que agradecerle un montón a Javier, ¿no? Sí, le enviamos un saludo inmenso, y quisiera pedir, Pablo, tu autorización para presentar un video pues súper bonito con una canción que se llama Heridas del Alma. Ah, Heridas del Alma, sí. Heridas del Alma. Vamos a escuchar entonces de esta canción, bueno, que se la recomiendo absolutamente, y luego hablamos sobre okay. ella. Continuamos con el programa. Cuéntanos algo más, mi querida. Muy linda canción, coyuntural en mi caso, ¿no, Cacho? Sí, muy linda canción. Al inicio estábamos hablando que es un poco de como un pasillo, y después también le pones la onda un poco más, más alegre. Y me sí, gustó, me gustó. Diría que es Heridas del alma, ¿por qué ese nombre? Entre... Bueno, es una fusión entre pasillo y después se vuelve como una chacarera. Porque ambos son como... Son en tiempo de tres. Y bueno, y más los instrumentos, hay la guitarra eléctrica, la batería, pues es una fusión ahí moderna que se va ahí entre estos géneros un poco más autóctonos. Linda la fusión. Ajá. Bueno, hay una cosa, hay una pregunta. Uh-huh. Cuando compones este tipo de canciones, ¿estás contando tus vivencias, los momentos que estás atravesando? Sí, sí, que me pregunto para el artista, la típica. O sea, sí, en esta canción, pues justamente de eso, ¿no? De una ruptura, y la forma en cómo se plasmó, pues, este sentimiento de vacío de que se vaya, pues, pero ese, un poco la... Esto de la frase de que si es que verdaderamente es para ti, déjala, y después, si vuelve, entonces fue tuya para siempre, si no, nunca lo fue. Uh-huh. Entonces, más o menos quería plasmar eso, ¿no? Más allá de que de la cuestión del pasillo como tal, que es un poco ya más una relación a... Es relacionado a un sueño, me acuerdo, que tuve. Un poco extraño el sueño, pero era pues que estábamos muchos músicos del medio aquí ecuatoriano, así me acuerdo, no sé, Pancho Terán, así habían algunos de los que somos ahí, que estábamos siempre ahí en la tocando normalmente, porque yo, bueno, no lo dijimos antes, pero yo empecé mis inicios musicales, bueno, fueron con Crux en Carnaga a nivel profesional, y ya en el colegio, pues ahí con igual desde de entrada, pues tuve la suerte de tocar ahí con amigos que ahora siguen tocando en el medio, como Ibis Fries de la Grupa y Carlitos Arboleda también ahí de Chau Chaquín, va tocando con los Tigres del Chau Lafán. Después vino Chau Chaquín después de que se terminó Crux en el finales de 2006. Pero como que siempre estaba pues involucrado en este mundo artístico y en el sueño, estábamos todos juntos y estábamos en una especie de isla, una espada, cinco estrellas, todos ahí, y supuestamente estábamos en el infierno, porque era así todo de lujo, pero era el infierno, y estábamos ahí en el teatrito esperando que llegue el diablo a tomarnos como lista, y era algo raro, ¿no? Y el diablo estaban en el recreo. Y, o sea, era el teatrito y estaba un piano ahí, y te pedían, más o menos, y te pedían que te había que hacer una canción para él, para que, porque si no, se iba a enojar, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Y me acuerdo que era así, ¿qué hacemos? Entonces yo me voy y me siento al piano, pues hay que hacer un pasillo. Y el rato de querer tocar, pues el piano tenía las teclas negras, güey. Todo era con teclas negras, y yo como todo estaba con las teclas negras, y ahora qué hago, un día. Entonces al final, cuando hice este pasillo, pues lo compuse una tonalidad en solo se tocan, o casi todos es en teclas negras. Qué loco, qué bonito. Entonces por eso, y como es relativo a esto de las heridas del alma, pues por ahí se salió el link y terminó saliendo esta canción que es parte del proyecto Santa Coto, un proyecto que hicimos con mi amigo Andrés Sacoto, con el que tocábamos en Crux, en Carnaghi, también en Chau Chaquín. Bueno, no sé si esa pregunta sea como muy típica. ¿Y qué pasa con esas heridas del alma? ¿Sanan? Sí, con el tiempo todo tiene que sanar. Con el tiempo todo sana. Así sea, pues con mucho cuidado, o pues poniéndole mucho al sol, a que solito se vaya cicatrizando. Pero tiene que sanarse algún rato, pero todo eso de todas maneras te deja marcado y te deja la experiencia, y pues si lo tomas como un aprendizaje, pues después te ayuda. Bueno, un poco crecer. Tiene que ir por ahí, ¿no? Porque tiene que ver una barbaridad eso con el tema de los apegos. Vamos a ir a un corte comercial, ¿eh? Y volvemos de inmediato. Y volvemos. Somos el más animal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

grandes anhelos y escapaba de otra cosa. Hasta el día en que pasó, te encontré. Fue la magia de ese instante que dejó volar la brisa. Las sombras se volvieron a encender. Hoy son años que han pasado y yo sigo descifrando esa cómplice mirada que hechiza. Nuestro programa Ser, Ser Más, Más Animal. Yo soy Raza Vihari. Yo Paola Rey. Y yo soy Jenny Archana, de mi conocida también en las redes sociales. Le quiero mandar un saludo especialísimo a un amigo que está conectado desde Nueva York. Él es Kevin. Y pues él es un amigo que compartimos hace tiempo acá, justamente en el Govindas. Tuvimos algunos almuerzos, es profesor de yoga. Y ahora está compartiendo con la gente, ay Dios mío, de Kirtanillas, con Jana B. Harrison y un grupo de músicos conscientes muy grande a nivel mundial. Y pues justamente me está comentando eso, ¿no? De la foto, porque él también hace música y es profesor de yoga. Y qué hermoso que pueda tener contacto con este tipo de músicos tan tan grandes. Y que el programa llegue tan lejos. Y sí, aquí te estoy viendo. Qué chévere, qué chévere. Ya tenemos cámara, no sabía. Sí, sí, sí, saludos. Sí, además queremos saludar también y agradecer siempre esa talentosa ayuda de nuestro amigo Francisco David, quien desde los controles hace un trabajo maravilloso, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco, qué chévere. También a la gente de Vegan World que están conectados ahorita, la gente también de la página de Veganos Solteros de Ecuador, están ahí esa me sintonizando. Interesa. No te preocupes, Veganos Solteros. Tenemos todos los contactos. Ahí está, pues, sí. Vamos. Bueno, y aprovechar en este momento también para saludar y explicar un poco. Nosotros pertenecemos también a un movimiento que se llama la Revolución de la Cuchara. Tenemos por allí los pasaportes y justo vamos a estar hoy, más tarde, allí en el Vegan para promocionar esto, y en este momento algunos de nuestros restaurantes afiliados se encuentran allí. Voy a citar solamente los que me vienen más a la mente, ¿no? Que son La Quilla, con unos platos deliciosos. Y la gente de Ahimsa, la gente de Quilla, Al Yosho con el Flora, restaurante. Con el Flora, vegano, sí, Flora orgánico. También está allí. Delantal Verde también, porque claro, hay algunos amigos también que justo te habían preguntado hace un rato que dónde podían ir con el pasaporte para obtener beneficios. Entonces queremos invitarles. Hay muchos otros, ustedes pueden la gente visitar. Del Paque Verde también. Sí, por supuesto, un saludo muy especial para nuestro amigo Nelson, quien siempre nos está apoyando. Y además, una de las cosas importantes es que algunos de los restaurantes veganos, vegetarianos, también están adoptando esto de manejar empaques biodegradables, compostables, y no conforme la campaña que manejamos también en contra del plástico y del uso de esa espuma flex que es cancerígena, o icopor, o poliestireno, que es el nombre real, ¿no? Entonces, así es, así que les invitamos a participar hoy día en el evento en el Mundo Juvenil. Es un evento gratuito hasta las 5 de la tarde, ahí nos vemos. Pues además deberías mencionar también que están allí nuestros amigos de Animal Libre. Compañeros de Animal Libre haciendo activismo, concienciando a la gente sobre el no uso ni explotación de animales. También estamos dando consejos, charlas, venta de productos, así nos financiamos, así que pueden encontrarnos ahí y conocernos cara a cara. Pues sí, la Nela está invitada a venir al programa. Entendemos que ahora está bastante atareada con un tema súper importante, súper crucial relacionado con soberanía alimentaria, ¿no? Y que también con los toros. Y también con el tema de los toros, donde estamos trabajando y que, claro, queremos felicitarle por ese trabajo que hace Nela. El día de ayer justo pudimos saludar con ella ahí en el Big. Justamente, y bueno, justamente también el tema principal del día de hoy acá en Ser Más Animal es hablar sobre el arte, ¿no? Cómo el arte puede ayudarnos a nosotros a promover conciencia, que eso es lo más interesante, ¿no? Y pues para eso tenemos a un experto, a Pablito Santa Cruz, que está con nosotros al lado, justamente para conversar un poco, ¿no? ¿Por qué, bueno, tú como artista muy, muy reconocido en este país, viste la necesidad, ¿no?, en realidad de plantear como un tema de poder hablar con las personas sobre derechos de la naturaleza, animales, proteger también inclusive, bueno, la música de nuestro país nacional, los pasillos y todo con todo tu trabajo? Cuéntanos cómo así te relacionaste un poquito también con el vegetarianismo y qué más puedes contarnos. Pues sí, creo que el arte es imprescindible para poder mostrar todo este tipo de expresiones, tratar de mostrar propuestas, no solo artísticas, sino de concientización hacia diversos temas sociales. Tal vez aquí no es tanto como en otros países, pero el arte es pues el principal motor para poder nosotros ir mostrando y tratando de llegar a la gente con tendencias, con pensamientos. Yo hice una maestría en Londres hace poco, estuve como un año y medio haciendo justamente una maestría en artes allá, y mucho de lo que se estila pues es este tipo de propuestas de denuncias a problemas sociales. Incluso tuve que hacer uno de mis trabajos que era con de parciales, era con respecto a un archivo con muchas propuestas artísticas feministas, o sea que rescataban pues los derechos de la mujer en unas épocas muy, desde las épocas en donde era mucho más difícil, donde el movimiento era donde estaban haciendo y era todavía mucho más problemático llevar, más que ahora, que ahora ya se ha vuelto hasta un poco como la moda. Pero en la escuela de artes como tal, pues era muy interesante y hasta como una indispensable el tratar temas así o conceptos así con respecto a las obras artísticas que íbamos presentando. Porque para lo comercial o para lo de moda o lo superficial, digamos, ya tenemos el día a día de la radio, de lo comercial. No es que esté mal, o hasta cierto punto, pues sí es una irresponsabilidad a veces, sabiendo el poder que tiene la radio en llegar a la mente, sobre todo de los jóvenes, de las nuevas generaciones, pues a veces, en vez de mandar mensajes positivos, pues hacer lo contrario. Como artista, pues creo que es una necesidad, y por eso es que cuando se presentó cuando nos pudimos conocer con Govinda, con en Sibir Chandra, y bueno, de hecho fue Raza que nos presentó ahí, o sea, con quien nos conocimos de una manera casual, que él dice que no existe la de una manera causal. Fue algo causal. Pues para mí yo estaba recién llegado pues de mi maestría todavía, con recién tratando de aquí echar el cable a tierra, tratando de conectarme un poco. Sentía que haberme ido pues año y medio me había desconectado, uno sí es como un poco bajarse, caerse un poco del avión, ¿no? Es como, ¿qué pasó? Y cuando pues tuve la oportunidad de participar en el proyecto, pues para mí también fue una especie de terapia, de poder hacer esto, de poder tener... yo he participado muchísimo en proyectos comerciales. Este que estábamos escuchando no lo fue como tal. Proyecto Santa Coto era un proyecto cultural, artístico. No era... es la otra faceta que me gusta hacer, y creo que el proyecto de Pachamama lo es también, es algo artístico, cultural. No es que por eso esté mal la parte comercial, como les digo, yo juego en ambos lados y tengo que saber cómo se juega con el uno y cómo se juega con el otro, pero la cosa es poder hacer ambos. Si se pudiera llegar a una combinación de ambos, pues es como, ¿no? Es la piedra alquímica que buscan todos los artistas, llegar a hacer que sea algo pues completamente cultural y con mensaje, y que a la vez les dé suficiente como para vivir y puedan comercializar de eso. Pero en su momento eso a mí me fue, como te digo, una especie de terapia, de limpia, así, de poder contribuir a lo que yo ya venía sintiendo. Esto de, como por ejemplo, con esto del vegetarianismo, siempre también he sido pues defensor de los animales, me ha gustado tener animales y me he encariñado mucho con ellos, pero tenía, no sé, una inclinación natural, sobre todo en los últimos tiempos que viví fuera del Ecuador, de ser vegetariano, y tenía esta necesidad y decía, algún día lo voy a hacer, algún día. Y pues cuando llegué al Ecuador estaba un poco en proceso de sanación de estas heridas del alma. Heridas de guerra. Y cuando... sí. Y pues estuve ahí asistiendo a algunos grupos espirituales, buscando sacar esa parte espiritual que en mí se había dormido también por circunstancias de la vida, por estas etapas que había pasado. Y en cierto momento fue simplemente natural, ¿no? Porque veía que mucho de la parte de ir desarrollando tu espiritualidad, sobre todo en las filosofías orientales, en muchas, si no en todas, pues es un pilar fundamental. Uno de los pilares es el concepto del vegetarianismo como algo no solamente un cliché y algo de moda, sino como algo práctico. Si es vegetariano, pues por... que eso te hace llegar a estados de conciencia a través de, bueno, técnicas de meditación, de relajación, que no lo haces normalmente si es que de alguna manera estás intoxicado con esa energía que es la del animal, que sí, bueno, bien. Además de ser, claro, energía y darte así la proteína para poder correr y hacer las actividades, pues también te da justamente esa energía de sufrimiento. Entonces, otro pilar es el karma, y entender que uno sigue produciendo karma cuando se está comiendo y que también lo quema cuando deja de consumir, pues eso ayuda también a irse despertando espiritualmente y además ayudarte con un proceso de sanación espiritual que de otra manera no se alcanza si es que uno continúa con ese estado de intoxicación. Hay personas muy sensibles. Yo me acuerdo que en Alemania tenía una señora que bueno, cuando estuvimos ahí en la casa de ella, nosotros comprando ahí salchichas y ese tipo de productos que son clásicos de ahí de Alemania, pues hasta nos los preparaba y decía, pero sírvase. No, yo no puedo. Realmente cada vez que como siento el dolor. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué le duele? No, el dolor del animal. O sea, era muy sensible, que nos duele a la final, ¿no? Que nosotros nos volvemos insensibles, pero que a la larga pues ya nos acostumbramos a veces uno, yo estaba pues en este grupo espiritual al principio, que ellos eran pues totalmente vegetarianos y cero alcohol y todo, y muy estrictos en eso, y solamente a través de meditación trascendental, pues ahí llegar a desarrollar la espiritualidad. Pero yo, pues, de vez en cuando, ahí por el medio y todo, pues, sí, me tomaba una cerveza y ya, pues, ya ahí me desmandé, pues, no pasaba nada. Pero si yo me desmandaba, pues, por ahí comiendo un poquito de carne, me enfermaba. Directamente, así, yo qué sé, pues, estaba ahí en un compromiso que solo habían, pues, ahí, habían hecho hamburguesas, ¿no? Ya, pues, me comeré así un cuartito. Toda la semana pasaba enfermo. Y es como que es la prueba de que por naturaleza no somos carnívoros, ¿no? Bueno, nos ven aquí y nos escuchan calladitos nosotros, porque estamos escuchando a un amigo. Perdón, es Pablo quien ahora nos ha impartido una cátedra en el tema del vegetarianismo, desde sus vivencias. Qué bonito. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Pablo. Muchas gracias. Y cuando hablábamos justo de este tema del arte en los derechos, creo que has hecho como un espacio muy especial con esta canción Pachamama Madre Tierra. Uh-huh. Y claro, yo creo que va por allí un proyecto que en el que tenemos muchos amigos, muchos jóvenes, algunas personas que están... Ajá. Que están haciendo montones de cosas en esa línea y no tienen a quién acudir. Quisiéramos que, por favor, a ver si abres tus puertas como lo hiciste con esta canción y les invitas para que se unan a tu propuesta, a tu proyecto ahora de hacer defensa de la madre tierra, hacer defensa de todos los animales y de la naturaleza. Sí, bueno, si bien no... Esto que les digo, pues, es como muy personal, no es que yo soy un activista, pero me gustó poder ser parte o ayudar para que esto también pueda tener una dirección, pueda tener un sentido, y no solamente, pues, a veces se hace arte, pero de una forma que solamente lo entendemos los artistas. Es decir, de por sí el arte es así, y hay una comunidad de artistas, y las cosas que hacíamos, pues, en Londres tenía también, era tan conceptos tan locos, tan artísticos, tan, pues, intelectuales, que a veces se quedaban solo dentro de la comunidad. Pero cuando se trata, pues, de ser activista y tener un mensaje que trate de llegar a mucha gente, pues este arte lo vemos como con la canción de Madre Tierra, pues tratamos también de que entre dentro del género urbano, de que tenga una modernidad que pueda competir contra, o competir en el buen sentido, pues sonar a la par de otras producciones artísticas de calidad del Ecuador y del mundo. Entonces, y para eso llevamos, pues, ese arte, para que no solo lo entiendan los artistas, sino que pueda llegar a la gente en general, y a través de los arreglos de la música también llegar a los jóvenes, que son ahora los que están heredando nuestro planeta y nuestros problemas. Así que, pues, si bien yo no estoy para, no es que vivo de estar haciendo esto, realmente yo hago producciones artísticas generales para todo tipo de artistas, producciones comerciales también, jingles, cuñas, todo lo que tiene que ver con producción para medios. También doy clases, tengo alumnos de producción musical en general, en el estudio que yo tengo es Santasónico. Pero bueno, para cualquier cosa, pues, me pueden escribir a santasónico@gmail.com, para ver la forma como, pues, les puedo asesorar, o si les interesa, pues, ya, claro, el estudio, como o yo como productor musical. Pues una cosa es ser productor, como les decía, y una influenciar, hacer arreglos, darle dirección a trabajo. Otra cosa es simplemente en el estudio, que se puede hacer cualquier cosa artística de grabación, o simplemente grabarles, o hacer alguna cosa comercial. Claro, pues sí. Para eso está las puertas abiertas, santasonico@gmail.com. Claro que sí, y justamente a la gente que esté escuchando el programa, pues la vamos a colgar en nuestra página de Ser Más Animal, para que sepan todos los datos de nuestro querido amigo y compañero Pablo Santa Cruz, que tiene su estudio Santasónico. Acabamos de recibir la visita muy especial de acá de nuestra amiga, que nos tiene algo que contar. Cuéntanos cómo te llamas y qué nos tienes que decir. ¿Cómo están? Hola. Nada más que qué gusto estar con ustedes aquí. Soy Lucía Salazar, soy asesora legal de la Fundación Victoria Animal. Y justamente estamos aquí para invitar a todas ustedes, toda la audiencia, y también a ustedes que están aquí presentes, al primer encuentro de bioética y derecho animal. Bueno, esto va a ser el 18 de mayo, a partir de las 9 horas. Es toda una jornada completa que esperamos que nos acompañe la academia, el sector público y privado, que tienen que ver justamente con todos estos temas de bioética y derecho animal. Sería el primer encuentro a nivel nacional que realizamos en la Universidad San Francisco de Quito, y cuenta justamente con la participación de renombradas panelistas internacionales y nacionales, además de autoridades locales, y precisamente hemos dividido todo este evento en dos secciones. La primera de una conferencia muy muy importante, como les hemos mencionado, y la segunda con mesas de trabajo, de las cuales resultaría la declaración de Quito por los animales y los derechos de los animales como parte de la naturaleza. Entonces, de cualquier información y más datos que se requieran, pueden registrarse a info@victoriaanimal.org y también a www.victoriaanimal.org. Claro que sí, la gente que está escuchando el programa también lo vamos a replicar a través de la página de Ser Más Animal. Bueno, una hora nos queda chiquitita todavía, y pues tenemos que seguir hablando de temas muy interesantes aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden, a la gente que nos ponga hashtag en las páginas de nosotros, pues pueden llevarse en este día un premio de Santa Coto, del proyecto justamente de Pablo Santa Cruz. Aquí un disco lo tenemos para regalar a la gente que quiera escribirnos y nos pongan hashtag ahí del programa. Y pues bueno, ahora sí nos vamos a despedir, pero vamos a escuchar justamente el tema ya totalmente profesional, el que se acaba de lanzar en todo el mundo, de hecho. Y más que todo, que está sonando en todas las páginas de internet de la misión Brinda y Pacto Mundial Consciente. Así que vamos a ir ahora sí con Pachamama, Madre Tierra. Bueno, aparte de eso, les quiero mandar también un saludito a Navadip, a Caterín. Ah, Navadip, que estuvo de cumpleaños, ¿cuándo? ¿Qué fecha? El 4, y justamente también ayer 5 de mayo, que fue el cumpleaños de su cambrita. Lo estuvimos celebrando también en Tumbaco con la gente allá. Un abrazo fraterno de toda la gente que hacemos Ser Más Animal, porque con su noble labor de vedaterapia y medicina natural contribuye a la recuperación de muchos, muchos ciudadanos acá del Ecuador y del mundo, de hecho, que siempre lo vienen a visitar a Tumbaco para poder sanar sus dolencias, tanto físicas como emocionales. Así que le mandamos un saludo muy especial a su cambrita, y pues que cumplas muchísimos años más, y a Natalie Neira también, su esposa, que es una mujer muy linda y muy querida por nosotros. Bueno, también a Mona Lica, que está conectada también escuchando el programa, y a Esteban también, querido Esteban Teban, baterista de los Geometría Chicken, que también está viendo el programa. Les mando un abrazo muy especial. Gracias por estar ahí contactándonos a Ser Más Animal. A Dorian Ante también, que nos está retransmitiendo a través de la Pachamama News Bio en México. Pues él también está retransmitiendo el programa ahora en vivo, así que le mandamos también un abrazo y muchas gracias por estar conectado. Bueno, ahora sí vamos a ir con la canción final y nos despedimos. No se olviden que somos Ser Más Animal y estamos en las redes sociales también los días miércoles a través de www.wambra.es. Bueno, Pablito, unas palabras finales. Bueno, no, agradeciéndoles nomás por la invitación, invitándole a la gente pues a disfrutar de esta canción, Pachamama, Madre Tierra, compartir si es que sienten si se sienten identificados pues con el mensaje, y pues nada, pues un saludo para todos, pues que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias, somos Ser Más Animal. Chao, chao. Pachamama, Madre Tierra, ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama, de todas y la reina. Pachamama, Madre Tierra, bosque de Dios, ya casi no escucho tu voz, te llenaron con los años. contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Tiao, ¿cómo aguantas tal tormento? Solo por la ambición te hemos explotado. No nos pertenece, dependemos de tu amor. Tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal. Promocionales y publicitarios en Radio CCR.